despertado el amor, ese gigante dormido que estaba en mi corazón y no lo había sentido. Con tu manera de ser tan diferente a las demás, me transportaste a otro mundo que no llegué a imaginar. Se ha despertado el amor, ese gigante dormido. Se ha despertado al sentir tus labios sobre los míos. Se ha despertado el amor. A provocar hasta mi sexto sentido, no me pude contener, me enamoré como un niño. Se ha despertado el amor, ese gigante dormido. Se ha despertado al sentir tus labios sobre los míos. Se ha despertado el amor, ese gigante dormido. Se ha despertado al saber que tu amor es solo mío.